mitad de mi copla, a bailar el paso doble. Julio Moreno de Torres pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en sus brazos de bronce la guitarra cantadora, en su bordona y suspiro y en su cajina dolora. Morena, la de los rojos claveles, la de la rica floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español. Y así, allá ahí Julio Moreno de Torres, ¿por qué pintaste la mujer morena con esos ojos de misterio y esa alma llena de pena? Claveles, la de la rica floría, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español. Y olé, ay, ay, ay, así chiquilla, trenza con tu tamaleo. Escapada del cuadro, en el sentir de la copla, toda España la recibe y toda España la llora. Trenza con su taconeo, la seguridad de España, en su danzar es morena, sobre la cuerga gitana. Morena, la de los rojos claveles, la de la rica gloria, la reina de las mujeres. Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la del clavel español. Y así.